Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien? ¿Hablas español? Spanish. Okay. Sí, yo hablo más español. Y me cuesta comunicarme, ¿no? No hay mucha gente que habla español. Aguarda, aguarda. Ahora lo voy a traducir.